FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Es un espacio público, tal vez uno de los más importantes que tiene el centro de Moreno. La Plaza San Martín ha sido y será escenario histórico de expresiones, de movilizaciones, de concentraciones. Y en los últimos meses, pero para ser justos, en los últimos 2 años, ha sido el epicentro de todo aquello que se ofrece desde el Gobierno Nacional de cara a las necesidades o para cubrir las mismas. En el lugar está Fernando Ochoa, una forma distinta de empezar el programa, y se llama Nunca es Tarde. Allí, de carne somos, Fernando, adelante. Adelante, Fernando. Buenos días, Rubén. Estamos aquí en la Plaza San Martín. En el recorrido previo a hacer el programa, me sorprendió las personas que están haciendo filas para hacer sus compras aquí en un camión de carne para todos. Y estamos con Mariel Fernández del Movimiento Evita, porque esta jornada es impulsada por el Movimiento Evita. La primera pregunta es, ¿cómo surge esta actividad? En la Plaza San Martín ya se viene realizando semanas atrás, lo veíamos. ¿Cómo surge esta iniciativa? No, es una iniciativa del Movimiento Evita, porque bueno, uno de los grandes problemas es el tema de poder combatir la inflación, ya que está habiendo más trabajo, están los incentivos de los cooperativistas, pero hay como un aprovechamiento a nivel empresarial de que hay aumento salarial y se aumentan los precios. El operativo Carne para Todos es para demostrar que la carne se puede vender a un precio más justo. Por ejemplo, el kilo de asado sale 10,50 y es eso lo que se está organizando en distintos distritos. Y de hecho acá en Moreno se organiza una vez por semana los días viernes. ¿Este acuerdo es con alguna provincia específica? Porque recuerdo cuando se hizo Fruta para Todos era con la provincia de Mendoza. ¿Pasa algo similar con la carne? No, esto se está trabajando directamente con los frigoríficos. Hay ¿frigoríficos de aquí de la zona? No, hay frigoríficos que son de fábricas recuperadas, digamos frigoríficos recuperados por trabajadores, y se está articulando con esos frigoríficos, digamos, para poder hacer el operativo. ¿Este operativo hasta qué tiempo tiene estimado durar? No, la idea es que continúe durante todo el año mientras sea necesario, digamos, y el tema de los precios siga siendo el mismo. Mientras podamos vender la carne a un buen precio justo para la gente, se va a seguir organizando, pero ahora no hay fecha de que esto termine. Por ejemplo, para la gente que está escuchando, ¿cuáles son los precios que se manejan? Y por ejemplo, el kilo de asado 10,50, bife ancho 10,50, cuadrada 13,40, bueno, así paleta 11,70, hay de todo, digamos. ¿Hay una diferencia en la calidad? No, es buena carne, o sea, hay compañeros que han comido el asado, todo, y en general, o sea, no hay quejas de que sea mala carne, no, es buena la carne. ¿Cuál es la recepción de la gente que pudo percibir en esta semana? Mira, nos estamos tratando de ordenar, porque al ser tan barato, se hacen colas largas, hay espera, o sea, es un solo camión, la parte de atención es chica, así que no puede haber muchos carniceros, solo hay 2 carniceros. Así que bueno, vamos mejorándonos en la organización y también discutiendo con la gente el tema de, bueno, por qué el aumento de precios, por qué el proyecto nacional, por qué estamos con Cristina, y bueno, es algo que nos va permitiendo también discutir este tema. Es paradójico, ¿no? Porque de algún modo se reconoce la inflación cuando el gobierno nacional no la reconoce. Mira, yo creo que el tema de la inflación hay que discutirlo y hay que informar qué es la inflación, porque parece un proceso natural. Por un lado, el enemigo que dice, si hay aumento de salario, eso provoca inflación. Y eso no es cierto. El aumento de salario no provoca inflación. Que haya más bolsillo en la plata de los trabajadores no provoca inflación. Sí, si hay un aprovechamiento, digamos, de ciertos sectores empresariales que quieren que la plata circule y vaya a todas las mismas arcas. Entonces, nosotros demostramos con esto que, bueno, que se puede vender a un mejor precio. O sea, de hecho, se está vendiendo. En los estudios está mi compañero Rubén Bustamante, quien le va a realizar algunas preguntas correspondientes. Rubén, te paso con Mariel Fernández, del Movimiento Vista, que hablaba con nosotros y nos está contando cómo se está llevando adelante este operativo Carne para Todos aquí en la Plaza San Martín. Hola, sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. La municipalidad articula con esto, además, el Movimiento Evita es parte del gobierno municipal, el concejal Esteban Castro tiene su banca y usted busca a partir de diciembre ocupar la misma, ¿es correcto? Sí, sí, es así, correcto. ¿Qué intervención tiene la municipalidad de Moreno en este proyecto que tiene que ver con el nivel de accesibilidad de la carne como un bien elemental para la Argentina en los sectores más postergados? Bueno, lo que vamos articulando con el municipio, bueno, son los lugares donde puede funcionar el operativo, bueno, y coordinaciones básicas, bueno, de cuidado del camión, más que nada en lo que tiene que ver con la organización, más que nada al principio del operativo, que la gente ya empieza a estar temprano. Usted hacía referencia, Mariel, sobre la cadena de consumo y cuáles son los sectores que ganan en este esquema de comercialización. ¿Qué es lo que faltaría a su juicio y valor para que los controles sean efectivos y que no sea pura rentabilidad para aquellos que manejan la carne en un estricto método monopólico u oligopólico? Mira, nosotros siempre creemos que la construcción es de abajo para arriba. En realidad lo que necesitamos es bueno, que la gente se vaya concientizando que nosotros tenemos que hacer el control de precios. Uno puede inventar leyes y cosas, pero si la sociedad misma no va controlando, no va exigiendo los buenos precios, las cosas justas, siempre va a haber aprovechamiento. Entonces un poco estamos dando esa discusión. No quiere decir que todos lo entiendan, porque es cierto que hacer cola, al ser tan barato, hay mucha fila, ¿viste? Entonces hay que ir hablando con la gente, discutiendo este tema, a ver cómo nosotros vamos controlando el tema de los precios también, para que no haya que tener que hacer tanta cola cuando uno podría comprar las distintas carnicerías a ese precio también. ¿Piensan llevar esto que se llama Carne para Todos a los barrios y que no se concentre en lo que es el radio céntrico de Moreno? Mira, lo que nosotros... ¿Por qué no se hace? La pregunta sería, ¿por qué no se hace? Porque Carne para Todos o Fruta para Todos tiene como lugar de referencia la Plaza San Martín. Bueno, eso es lo que te quiero explicar. El operativo este surgió haciendo una reunión del movimiento, que eso era posible hacerlo. Como se empezó a hacer fue tan acelerada la propuesta, lo más rápido fue hacerlo en el centro de Moreno. Lo que estamos organizando ahora es que vaya a las localidades, porque también es cierto que hay un quilaje que nosotros necesitamos vender. Son 2.500 kilos de carne por operativo. No puede quedar carne. Necesitamos vender todo para que realmente sea exitoso, podamos garantizar precios. Así que el próximo operativo sería un cuartel quinto. Después la idea es que se vaya a Trujuy, Catona, y así vamos a ir armando una agenda. No diríamos por barrio porque sería complicado, pero sí en localidades, las distintas localidades de Moreno, para que todos puedan acceder. Igual te digo, la gente que viene al centro de Moreno es por lo general gente que se va enterando, cooperativistas que vienen de cobrar, así que en la fila en realidad igual hay gente de los barrios, pero sí, la idea es que llegue a las distintas localidades de Moreno. Cuando dice Mariel que tienen que vender 2.500 kilos de carne, ¿es que la carne la adquirieron ustedes? Claro, esto es algo que organiza el movimiento Vita. Por eso, la carne la compraron ustedes. Claro, no Moreno, esto está es una política del movimiento que está centralizada y se organiza con otros frigoríficos. Por eso, a ver, para que me quede claro y la audiencia también, el movimiento Evita compró a un frigorífico 2.500 kilos de carne que tienen, claro, que ser vendidas. Claro, con el con uno o dos frigoríficos. ¿Qué frigoríficos son? No les sabría decir exactamente, porque no tenemos los nombres acá, pero puedo averiguar y pasarle los datos de qué frigorífico es. Bien, última consulta de mi parte, le agradezco mucho. En esto del control que debe realizar la base, digamos, el ciudadano, el hombre común, el de a pie, el trabajador, el subocupado, el desocupado, ¿cómo se logra este control en un sistema en donde rige la oferta y la demanda? No, esto es, o sea, lo único que genera valor es el trabajo, solo el trabajo genera valor. Después los precios a veces son muy especulativos, entonces es un trabajo muy muy militante, o sea, eso hay que ir discutiéndolo, que la gente sepa cómo es, que los precios no son cosas de entender que la regula la naturaleza, sino que en realidad se van formando precios y que podemos dar la discusión. Evidentemente, eso antes, quizá antes de las dictaduras militares y todo lo que nos pasó por encima, quizá había un nivel de conciencia más alto y se podía discutir. Eso todo hay que volver a construirlo y hacer respetar nuestros derechos como sociedad. Por supuesto, por ahí la pregunta estaba formulada en que, a ver, en Cuartel Quinto, donde usted vive, me parece, el carnicero del barrio coloca el kilo de asado a 25 pesos. Sí. ¿Sí? La persona que va a la carnicería puede decir, no, es muy caro. Bueno, no me lo compre. La forma de contrarrestar eso es tener una oferta cercana para quienes viven en Cuartel Quinto, en donde el kilo de asado esté a 12 pesos. Y bueno, quizás sea este operativo de la carne que ayude a ir regulando. Claro, digo, por eso le mencionaba, si es oferta y demanda, la regulación más que una mano invisible tiene que ver con el nivel de ganancias. Y estas ganancias no son tales si existen ofertas que se ajusten más o menos a los salarios o los ingresos que puede tener una persona que trabaja en un plan que percibe 1.200 pesos o aquel que tiene la suerte de estar en un sistema asalariado, en blanco, ¿correcto? Claro. Sí, sí, es una pelea que hay que ir dando y que no es fácil, ¿no? No es fácil. Le agradezco mucho, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a usted. Que ande muy bien. Tenga buenas tardes, chao. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Ahí escuchábamos a Mariel Fernández, un momento ahorita hablando con nosotros. Rubén, cuando estabas charlando con la representante de esta organización social, algunos vecinos se acercaban a decir que, bueno, están desde temprano, algunos desde hace otros días, haciendo filas y no son atendidos. Así que vamos a tratar de acercarnos con el vecino que se acercó así caminando en esta extensa fila para ver si quiere hablar con nosotros. Bueno, estamos en vivo en una radio. Yo te escuchaba mientras realizaba una entrevista. Que están ya de hace días haciendo filas acá. Sí, y no de la mañana. ¿Tu nombre, compañero? Horacio. Horacio, ¿estás desde la 1 de la mañana? Mi mamá, de la hora, por eso no me la están pelotillados. Y yo no lo vamos de plan, ¿qué es eso? Desde acá está jugando con la gente. ¿Desde qué barrio venís? Desde Casa Vigue. ¿Y te enteraste cuando hoy que estaba ese operativo? No, me estaba grabando hace rato que está eso acá. Todos los viernes. ¿Te imaginabas que ibas a esperar así? Todos los viernes lo mismo acá. Yo como paso todos los viernes, amigo. Tú no andas mierda ahí. Juega con la gente acá. ¿Qué te lleva a venir a comprar acá? ¿Primero por el precio, la situación económica? No, vengo a ver, que lo que carajo venden es bueno, lo único. Pero por el precio era lo mismo. ¿Te enteraste de paso por los vecinos? No, porque paso acá veo el camión. Está bien. Y pensás que vas a ser atendido hoy, está casi uno de los últimos números, digamos, en la fila. Hay más personas, pero estás... No, pasa que acá se juegan con la gente, boludo, es así. Porque no cuesta nada, ponen una cosa, te borran los precios, te ponen carne, te borran la carne. Claro, que hay vuelo, que quiere comprar, se va a quedar aquí, no se va. Está de la 9 de la mañana. Y mamá, bueno, gracias, compañero. No, hombre. Rubén, ahí escuchábamos a uno de los vecinos, enojado, por cierto. Está casi en uno de los últimos de la fila. Se está moviendo ahora, se están acercando también gente de la organización. Escucharon que están saliendo en la radio y están haciendo ágil la atención. Hasta ahora entraba de una persona nada más a comprar, ahora están ingresando de a dos. Bueno, esto es lo que está sucediendo aquí en la Plaza San Martín. Bueno, muy bien, Fernando. Por ahí, interesante para aquellos que están escuchando la nota, dar el dato si pueden concurrir a la plaza o se entregaron todos los números. Recién lo explicaba bien Mariel Fernández. Es el Movimiento Evita que compró 2.500 kilos de carne a dos frigoríficos y tiene que vender los 2.500 kilos de carne. Por lo tanto, la pregunta para quienes están escuchando esta nota y se quieren acercar a la plaza es si queda carne y qué tipo de carne queda. Estaremos haciendo esa pregunta a la próxima salida, Rubén. Bueno, perfecto. Allí pasaba Acercamos a la radio y llevaremos la información. Bueno, ahí está. Ya vendrá Fernando Ochoa para seguir con la conducción del programa. Esto es así. Bueno, vamos a la tanda de media hora y después hacemos un comentario sobre lo que es la oferta y la demanda. Que además de discutir, la realidad gobierna. Y si no hay control, es porque no hay bocas de expendio en los barrios que permita a un vecino optar o por la carne a 12 pesos, que queda a juicio y valor de él, la calidad de la carne, paga 12 si tiene o paga 25 si quiere.

la cadena de comercialización lo hace, porque los niveles de control no son los adecuados o no existen. Fernando Ochoa. Rubens, Oscar, aquí estamos en la Plaza bueno. San Martín. Te escuché atentamente, lo que pasa es que estoy hablando con Paulina, sí. Una joven de 69 años que está desde temprano aquí, desde las 9 de la mañana, con el número 245. Vos me dejabas un interrogante que pudimos averiguar. Se entregaron 250 números, Rubén. Es decir que por 5 casi no tiene un número, Paulina, pero tiene el número 245. Que garantiza su compra. Lo que sí va a ser una lotería es que encuentra para comprar, porque eso no está como todavía establecido. Lo que nos decían es que se está cebando mucha carne, más allá de que la recomponen, podría haber posibilidad para 40 personas más, se entregaron números para 40 personas más, pero diciéndole que nada aseguraba que pudieran hacer la compra. Era una voluntad quedarse. Era lo que señalaban. Pero estamos aquí con Paulina, que es del barrio Jardines 1. Paulina, viniste temprano hoy, a las 9. Sí, a las 9 por ahí, no, a las 9 y media creo que vine. De esa hora vine. Y después ya me senté acá, al rato me levanto, camino. Y ¿Habías venido el día miércoles? El miércoles vine para las 8, para la una helada la vía, y estábamos como 20 personas. Pues fuimos a la municipalidad. Y confirmaron que venía el viernes, hoy. Es decir, estuvieron 20 personas esperando, pero era el viernes. No, el miércoles era. El viernes. No digo, pero era el viernes que iba a estar el camión. Hoy sí estaba el camión. Ahí vine a matar, porque digo, ¿para qué me iba a apurar tanto? Si consigo el número, voy a comprar. Y si no consigo, igual. Voy a ver así a comprarlo. Paulina, me decías que sos de levantarte temprano en tu barrio, en Jardines, a peregrinar, para ver los precios. ¿Cuál es la situación que se vive, por ejemplo, en Jardines con las carnicerías? La carnicería es carísima y ahora viene muy gorda la carne, pura grasa también. Yo más carne no compro en el barrio, ni pollo tampoco. Yo vengo acá el día y vengo, no quiero hacer propaganda con una cosa, y vea, a comprar pollo. La carne tampoco llevo porque es carita, 34, 37 o 27 pesos. Y los pollos que son normales, los de campo, está casi 40 pesos. 33, 36 pesos el, un pollo así grande. Pero si no voy, ya te digo que yo recorro a donde era el chivo, voy, está 26 ahí. ¿Te caminas todo, digamos? Yo camino, ando colectivo camino. Es lo que te llevó a estar aquí en esta fila. Claro, por eso estoy aquí ahora, porque pregunto. Pregunto y voy preguntando y voy recorriendo hacia para hacer la comida. Entendiendo que los precios están caros, como bien lo señalabas, por ejemplo, de la carne. Sí. ¿Qué hace? Es más barato, está 25 pesos, pero una piedra. Hasta la vuelta nomás una vez caminé, después terminando enfrente de vereda, la carne dice, tiernito, llevé a Robin un kilo. Durísimo. ¿Los precios se hacen cambiar, por ejemplo, la forma de cocinar, de inventar cosas? Sí, sí, que hago, yo hago mucha tarta de verdura también. Y hago, de la pechuga hago suprema, de los huesitos de muslo hago sopa. Hago sopa con batata, con papas, verduritas y así. Me gusta a mis hijos porque es que vienen de noche a trabajar. Entonces tomo un plato de sopa y una suprema. Un sándwich de suprema. Yo robo al colegio. Y cuando viene tomo otro plato de sopa. ¿Te hace difícil llegar a fin de mes? Sí, yo no lo siento mucho porque trabajan todo ellos. Y si alguna vez se rejuña un poco. Pero sí equilibrando eso, ¿no? Equilibrando siempre, le digo a Tori. Hay que caminar. Hay que caminar y buscar los precios para comprar. O te pones en el barrio, te levantas a las 10 de la mañana y te compras un kilo de suprema, 20 pesos, es mucho. Y no alcanza, contento, 6 porciones de suprema y nada más, y no alcanza. Yo recorro, tengo mi nieta que de paso le tiro algo para... Paulina, ¿y qué te pasa a vos cuando ves por la tele que se dice, bueno, que la inflación es tal número, que no es tan cara los precios y vivís esta realidad en los barrios? Pero como dice, no es el empresa, anuncia, Canal 13 anuncia lo peor, se aumenta esto, que aumenta la NASA y no aumentaron alguna vez. Pero yo digo, claro. Vos vas con la góndola y te encontrás con que sí, los precios de algún modo aumentaron. Yo compro los fideos cuando están ofertas, me fijo qué fecha vence, hago fideos con tuco, un pedazo de carne o pollo, ¿sí? O polenta con queso y con una marinera, le pongo ahí, chau, ¿cómo es? Paulina, hoy está sentada, estamos aquí bajo un árbol. ¿Pudiste hablar con la gente que también está haciendo fila con vos? ¿Eh? ¿Pudiste hablar con la gente? Sí, yo vengo. Están todos esperando, digamos. ¿Qué número tenés? ¿Qué número va? ¿A qué hora? ¿Qué compraste? ¿A cuánto está? Así le pregunta la señora que baja del camión. ¿Qué compraste? ¿A cuánto está? Y así. Así es que yo soy de hablar con la gente. Y con los datos que obtuviste, ¿qué compra pensás hacer? Así, ¿cuál? Con la información que pudiste obtener. Y yo le digo, yo recorro, ya le voy y compro, fijo los precios, y voy y compro cuando esté la oferta. Ya cuando hay oferta ya llevo tal cosa, lavandina, detergente, shampoo, lo más barato yo, no llevo local. ¿Y hoy qué pensás hacer? ¿Qué compra pensás hacer acá? Yo le voy a comprar, si hay paleta o nalga. Y cerdo, hay cerdo también, a 15 pesos el kilo. ¿Te estuviste informando? Ya. No, que reparte los papeles, dijo, hay cerdo también, está a 15 pesos. Bueno, llevo 2 kilos de cerdo y voy a llevar 2 kilos de nalga. Y ahora que saqué la quiniela voy a llevar algo más. ¿Tocaste la quiniela? Me comentabas, claro. Ah, sí, ayer, bueno, estaba jugando en 93. Y después... me jodió, ya me tiene podido. Dijo, 92, salió 91 ayer. Mira. Y ahí vine y le digo, hay que ser perseverante. Voy a jugar otra vez 93 y el 92, pero nacional solo. El nacional solo voy a salir. Ahora voy a comprar más la carne. Paulina, aprovecho ya. Muchas gracias, Paulina. No. Aprovecho y llevo ya algo más. Voy a ver cómo es la carne. Y a ver si es cómodo. Me lleva un kilo de milanesa, a ver si es tierno o dura la carne. Eso también me fijo yo. Y de ahí dependerá si volvés o no. Y después vuelvo y le digo, es una piedra la carne. Gracias, Paulina. No tiene por qué. Ahí pasaba Paulina, Rubén. Es una hermosa mujer de 69 años que hablaba con nosotros y nos comentaba este peregrinar en el barrio y también aquí. Porque, como bien lo señalaba, va a ver la calidad y si es buena... seguirá comprando, si no vendrá y le dirá, esto es una piedra, como la escuchábamos. Bueno, muy bien, Fernando. Una nota que es profunda, interesante y habla de la voluntad de esta mujer de más de 60 años de caminar para obtener los precios. De ahí hace mucho más eficiente el ingreso que tiene en su vivienda. Ella decía, todos trabajan en mi casa, por lo tanto llegamos a fin de mes. Pero deja muchísimas lecturas de la búsqueda de precios, que en la carnicería del barrio es caro comparativamente con lo que puede encontrar. Yo escuché bien, dijo, el supermercado Bea y el Día por Ciento, que son cadenas. Bea creo que es una cadena de Norte y Día por Ciento es de Carrefour, es la segunda marca. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Fernando, gran trabajo desde allí, desde la Plaza San Martín. Carne para todos. Carne para todos. Hasta bueno, Rubén Ortar, nos vemos por ahí. Sí, vení, la segunda hora es tuya. Bueno, a ver, ¿cómo buscamos un cierre toda esta historia? Le decía recién a Mariel Fernández, que es candidata a concejal en reemplazo de su marido, Esteban Castro, que es el Movimiento Evita, que cuando hablamos de sistema y hablamos del capitalismo, Nos estamos refiriendo a la oferta y la demanda. La presidenta de la Nación, esta semana lo analizamos aquí en los programas periodísticos e informativos, sentenció que el modelo y el sistema hace al consumo, que efectivamente hubo un cambio de paradigma desde el año 2002 en adelante, que fue observar el mercado interno para dotar a este de potencialidades. Mayor ingreso para los sectores asalariados, para aquellos que estaban desocupados y siguen hoy subocupados y otros desocupados, la carrera contra la inflación no es un factor que se ajuste a los trabajadores, sino se ajusta al sistema. Guillermo Moreno, que es uno de los hombres más voraces en la defensa de la gestión presidencial, ha establecido mecanismos de control que en realidad nunca fueron mecanismos de control. La Argentina en materia de servicios y en materia alimentaria está conducida por oligopolios. La leche es Sancor y la Serenísima. Los supermercados Coto, Carrefour, Bea, Día por Ciento. Estos consumen, digo, la mayor capacidad que pueden tener los frigoríficos que traban relaciones, porque los números le dan a los frigoríficos. Porque se trata de esto. Se trata de cómo se obtiene ganancias. Y se obtienen las ganancias. Proveen los frigoríficos a quienes pagan mejor. Los que pagan mejor fijan el precio. Al final de esta cola puede estar el carnicero que dice, tengo que ganar lo que en algún momento tenía, pero me sacaron las grandes cadenas. Coloca un precio. Y Paulina va a esa carnicería de jardines y dice, no, esto realmente es como un asalto a mano armada. Comienzo a caminar. Y camina y obtiene precios. Lo hace para poder llegar a fin de mes. Para darle utilidad. Al pasar, dijo, Canal 13 miente. Efectivamente, miente. Ahora, lo que no se puede negar es que la inflación es un hecho real, no es una ficción. Tenés que tener tiempo para caminar. O trabajás o caminás. O alguien de la familia puede hacer esto de la caminata. El resto tiene que laburar para dar después ese crédito de eficiencia del dinero que vos te ganaste laburando. Va al centro de Moreno, carne para todos. Podría ir a las localidades. ¿Y por qué no pensar que en cada localidad exista permanentemente una oferta para que las personas decidan si compran ahí la carne con la calidad que, como dijo Paulina, después veo si es dura o una suela, o le compro al carnicero o no compro carne? Porque en el relato y en el diagnóstico tenemos que decir que son muchas las familias que deciden no comprar carne. Que por ahí van y compran pollo como alternativa. Pero si se vuelca la demanda al pollo, los que administran esta cadena elevan el precio del pollo porque saben que hay una demanda, que se corrió de la carne al pollo. Y el ciclo no es virtuoso, es vicioso. Está enviciado por el nivel de ganancias. Cuanto mayor poder adquisitivo puede tener el sector popular o trabajador, se ajusta el valor de los precios y ya no son relativos, sino que son superlativos. Es el tiempo en donde hay dinero. Y es el tiempo para ganar dinero. De aquellos que saben manejar los hilos de una economía que es esta, aún con la intervención estatal que en un momento no fue tal o prácticamente inexistente, con lo cual el nivel de complicidad es elevado, antes y ahora. La carne para todos, hoy en Moreno, no fue un trabajo de articulación con la municipalidad, aun cuando el movimiento Evita es parte de la municipalidad. Pero fue un acuerdo entre el movimiento Evita y dos frigoríficos que lleva a ofrecer hoy la oferta, 2.500 kilos de carne. Se tiene que vender todo, dijo Mariel Fernández. Si se vende todo, por ahí se consume, se compra, digo, otro remanente, 2.500 kilos, y se va a Cuartel Quinto. Se puede ir a Trujillo y se puede ir a Francisco Álvarez. Es oferta y demanda. De esto se trata el sistema. Son las 14:57 minutos. Nos vamos a la tanda de la hora. Antes habrá algo que hoy en la operación técnica puesta en el aire, Cintia Medina lo pondrá a partir de este momento. Ay, mamá, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Ay, mamá, eso no está bien. Así

CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Ya está Fernando Ochoa aquí para hacer la continuidad de la última hora de Nunca es Tarde. Gracias, Rubén, por el pase, como se dice en la jerga radial. Estuvimos viendo mucha información deportiva, por cierto. Todo se lo devuelve a la Copa América. Algunos dicen que es un fiasco la Copa América, lo que está pasando. Viendo los partidos, quizás el fútbol ya no es lo que fue. Y lo bien explicaba mi compañero Rubén Bustamante la semana pasada en una editorial en Recorte Informativo. Todo va manejado por el negocio. Lejos está esa magia que uno podía explotar en los potreros y podía percibir años atrás en las canchas. Se lo devoran los negocios, se lo devora el marketing. Es más, uno podría hacer hasta una cuestión de ver cómo los mismos jugadores llevan las marcas de diferentes empresas en las camisetas todo el tiempo y ahora con el nombre del jugador detrás. ¿Cómo ha avanzado el negocio en el fútbol? Este es un detalle de algo simple que se ve en el partido de fútbol, pero después entran los negocios de televisación, lo que ocurre con las ventas de los propios jugadores, jugadores que debutan dos partidos y ya son vendidos a Europa. Y bueno, son consecuencias que se ven y que algunos, para seguir intentando ocultar ese gran negocio, echan culpas, por ejemplo, a Batista, a Messi, cuando es algo que viene de hace años atrás. Sí, bueno, para decir algo nada más. Si todo es económico y lo que queda de pasión en el fútbol puede estar en la tribuna, y en la tribuna convive la pasión y convive la locura, convive la violencia, el depositar todo en 90 minutos cada fin de semana, y si las arcas de los clubes están vaciadas, si Grondona, de acuerdo a la simpatía que tiene con alguna institución, le baja el dinero por adelantado de la televisación, que hoy es para todos. El tumor no se ha extirpado, por el contrario. Fíjate que se sigue hablando mucho del descenso de River y ocupa más tiempo radial, sobre todo radial, ¿qué va a hacer River que la Copa América? Es todo un síntoma. Belgrano de Córdoba, que es mi equipo que ascendió, llegó a estar gerenciado durante 6 años. Ahora se normalizó el club después de pagar todas las deudas y hubo elecciones. Se presentó el gerenciador. ¿Quién es el gerenciador de Belgrano hoy presidente? Armando Pérez, que es el propietario de Su Cosméticos. ¿Qué es esto? El empresariado ha encontrado un nicho más que interesante en el fútbol para hacer enormes negocios de las mayores ventajas que hoy el sistema ofrece. Un jugador puede valer 10 millones de euros, se lo vende a Qatar, juega un año, obtiene entre primas, ingresos y demás, el dinero suficiente para bancar su vida y tal vez de su familia, se queda allí un año, pasa al fútbol español o pasa para el fútbol italiano, regresa a la Argentina y cuando regresa tiene la vida hecha en términos económicos. Es difícil, es complicado para una persona que de tan joven tiene una resolución a sus necesidades y también para su familia, encontrar algo que lo estimule. De allí que se explica que 4 equipos del Nacional B ingresen a la máxima categoría, 2 por ascenso directo, que estamos hablando de Atlético de Rafaela y Unión de Santa Fe. Luego Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan. ¿Qué es lo que jugaban? La gloria. Jugaban la gloria y están en la primera división. Aquellos que históricamente estuvieron en la primera división y por nombre y por historia dijeron no nos vamos nunca, no solamente que se fueron, sino que hoy son clubes saqueados. Si eso lo traslada a la selección mayor, no de esta Copa América, sino en los últimos 20 años, lo que ocurrió es una transferencia fenomenal de la pasión en millones y millones de euros y dólares. En Barcelona, Messi se siente contenido. No es Messi el equipo, es un equipo. Y vos me podés decir, pero Messi es el mejor jugador pago en el... Sí, pero tiene un estímulo que es divertirse. Y disfruta. Como lo disfruta Iniesta, como lo disfruta Xavi, como lo disfruta Piqué, que sale con Shakira y demás. Acá no ocurre eso, ni va a ocurrir eso. Lo mejor que le puede pasar a la selección argentina es que encuentre el día lunes en el Chateau Carreras, que es el Mario Alberto Kempes, un buen golpe contra Costa Rica. Que ganó Costa Rica a Bolivia. Que ayer la cenicienta del grupo le ganó a Bolivia 2-0, pero además fue invitado en el cierre, en el final, porque el lugar era para Japón. Yo me quedo con dos postales de esta Copa América. Primero el partido de Argentina contra Bolivia, cuando un periodista va y le pregunta al director técnico esto de la cenicienta. Bueno, fue una sorpresa, esto no somos cenicienta. Fue la primera respuesta. El fútbol es más competitivo. Y se fue medio enojado el director técnico de Bolivia. Y en el partido estaba viendo... De Costa Rica. Decimos. No, Argentina-Bolivia. Argentina-Bolivia. Y en el partido de Argentina que jugó contra Colombia... Sucedió algo similar con las preguntas de los periodistas, poniendo esta idea de la cenicienta. Colombia jugó muy bien. Y Colombia jugó muy bien. Entonces le preguntaban qué había pasado con Argentina. El director técnico dijo, jugó muy bien. ¿Puede dar ejemplo? Jugó muy bien y se fue. De alguna manera muestran estas declaraciones que el fútbol se ha modificado. Vos sabés que Jorge Lascalea escribió tantas editoriales sobre el fútbol, sobre la corrupción del fútbol, el negocio del fútbol, que me parece que se explica básicamente en esto. Belgrano le gana a River porque esos 11 jugadores sabían que podían ingresar a la historia. Y le ganaban a la historia. Lo que sucedió con Bolivia, Argentina, es que estaban frente a 11 monstruos. ¿Sabes lo que significa para un jugador de Bolivia haber empatado con Argentina? La historia. Exacto. Bueno, pasó con Venezuela y Brasil. ¿Qué le sucede al jugador de Colombia, al Selección Colombia, así se llama? Estuvieron a punto de ingresar a la historia grande del fútbol colombiano por ganarle a las 11 mejores figuras que tiene hoy la Copa América. Devaluadas en términos futbolísticos, millonarias, ganan por afano. Lo que percibe un jugador de la selección argentina puede ser toda la vida futbolística de un jugador de Bolivia. Toda la vida futbolística. Entonces, como no hay medida de esto, salvo los que entran a jugar, y los jugadores de Bolivia entraron a hacer historia, y los de Colombia también. Estuvo ahí Colombia. de hacer historia. Se abatató, como decimos nosotros. Y estuvo el arquero. Ese argentino. Colombiano que sin arquero la tiró afuera. Pero el planteo de Colombia fue extraordinario. Jugó muy bien al fútbol. Y allí se rescata. Los que juegan bien al fútbol ganan. Los que ganan millones van a perder. Esto es inexorable. Sí, si no nos podemos quedar con eso que han hecho algunos pseudo periodistas de quedarse con esto. ¿Por qué no juega igual que en Barcelona? Bueno, Rubén lo decía, se divierte. Se divierte. Y el fútbol, y acá parecía quienes más, han jugado alguna vez, tiene que ver con eso. Parecía más cercano al Messi del Mundial que dirigió Pekerman, con la toalla, ¿te acuerdas? En la cara como enojado porque no había entrado el último partido, en el último encuentro con Colombia, que aquel que se divierte en Barcelona. Si el fútbol es negocio, los que ganan son los que saben hacer negocio. Pierden los jugadores, aún ganando millones y millones de dólares y euros. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de el economicismo. Se perdió la pasión. Ya no hay esa condición amateur, que es ganar por la gloria, en términos pasionales, difíciles de entender, por lo menos para mí, pero es lo que más o menos circula en el cuerpo de un jugador y lo que sucede en la tribuna. Eso fue vendido. Los que ganaron no están hoy acá, están afuera. Así que esperemos que el día lunes la Argentina pueda ganar, como se dice en términos masivos, que la Argentina obtenga la Copa América. Ahora, aún ganando la Copa América, el fútbol está herido de muerte. Así, puntual, herido de muerte quedé yo también. Nos vamos a donde dirija nuestra compañera Cintia Medina y ya llegará Cecilia Rodríguez con información que hemos trabajado en estos días, pero que se traslada a otros distritos. Corte de luz. Iba a decir asamblea, pero eso es otra cosa. Bueno, podría. Soy de FM Morena. No, no te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué sé qué hace? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra, y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué. Vamos a seguir hablando de estos temas. Mientras hablaba con Rubén Bustamante fuera del micrófono, recordaba que mi primo Luis Ibáñez, jugador de Boca Juniors, también fue vendido al exterior, jugó solamente 3 partidos. Es de aquí, del distrito de Moreno, jugó para Juventud, un equipo de San José, y también jugaba para Lomas de San José cuando se hacía la rata de Boca Juniors. Luego tuvo que regirse con las reglas del club y fue vendido, jugando contra Newell's, contra Independiente y Racing, y viajó, voló a Croacia y está muy bien por lo que me contaron, así que mandamos saludos desde aquí a Luisito, así lo conocían en el barrio. Está aquí en la mesa Chechu Rodríguez, Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Corte de luz en el noroeste del conurbano bonaerense. Así es, escuchamos en lo que fue el regional de Farco sobre los cortes de luz acá en José C. Paz, un distrito vecino, y está en comunicación telefónica Silvina Vivas, que es del barrio Urquiza de José C. Paz, para contarnos cuál es la situación que están viviendo hace dos semanas que vienen con estos cortes intermitentes de luz y pasan entre 12 a 14 horas sin luz durante el día. ¿Está en comunicación? ¿Hablamos con ella? Silvina, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, contame cuál es la situación que están viviendo los vecinos del barrio Urquiza particularmente, pero de todo lo que es José C. Paz con el respecto a los cortes. Sí, bueno, la verdad es que ya, bueno, en el día de ayer, por ejemplo, no se cortó, pero el día anterior sí, lo que fue martes y miércoles se cortó la luz. Se corta la tarde y noche, por ejemplo, en el barrio Urquiza, se corta a partir de las 7 de la tarde y vuelve recién al otro día, a las 12 del mediodía. Bueno, y la verdad es que son diferentes las situaciones familiares que cada uno tiene. Una que me pasó a mí es que yo tenía una de mis hermanas, que la más chiquitita estaba enferma, y bueno, teníamos que hacer una nebulización y bueno, tratar de que se le baje la fiebre y un par de cosas más, y la verdad es que no se podía, porque bueno, no teníamos luz, así que tuvimos, bueno, que recurrir a un vecino que nos preste luz y todas esas cosas. Pero los vecinos en el día de hoy, ya cansados de todo esto, ya hace muchos días estuvieron cortando la avenida Croacia a la tarde-noche, cortando la calle, para ver si tenía alguna respuesta. Y en el día de hoy, una compañera acá del Centro Comunitario de Belén, que fue a apagar la luz, bueno, fue hasta de Nori, encontró que estaba todo cajoteado, rompieron todos los vidrios de la entrada de Nor, en reclamo, ¿no?, de estos cortes, porque ya son en todos los barrios, se corta dos o tres días. Barrio Primavera estuvo sin luz tres días, Barrio Frindo también. Son diferentes los barrios y diferentes las consecuencias, ¿no? Por parte de la municipalidad, ¿se acercó alguien o se acercaron los vecinos a pedir explicaciones qué es lo que está pasando? No, eso no lo sabría. Lo que sí, nosotros de acá de Radio Tingunanco tuvimos la oportunidad de charlar con uno de los encargados de Nor, y lo que nos dijo es que bueno, que van a hacer cortes reiterados porque es mucha la población que hay acá en José de Paz, y bueno, se habló de una subestación más y ¿cómo se llama? Eso es lo que dijeron en síntesis, es como que nos vayamos acostumbrando a los cortes de luz que van a ser reiterados. ¿Les avisan cuando van a hacer los cortes o son improvisados? No, ya más o menos uno va agarrándose la idea, ¿no?, de saber que a las 7 de la noche ya no tenemos luz, pero la verdad es que no nos avisan. Se corta, estás bien en tu casa y de repente se corta, y lo que nos dijo Alberto Lippi, que es el encargado de Denor, que bueno, que iba a ser así, que casi todos los días, y que de una manera u otra que nos teníamos que acostumbrar, porque bueno, que no había muchas soluciones para cambiar esta situación. Edenor no tiene ningún forma de ayudarlos con respecto a lo que son los cortes. Digo, los cortes son imprevistos, no hay previo aviso. Eso quiere decir, seguramente se generaron alguna pérdida de electrodomésticos que se queman, heladeras, estufas, no sé, como sí. Me decías, el tema del nebulizador. Sí, seguramente que sí. Hace algunos meses atrás, con las altas y bajas de tensión, se quemaron muchísimos electrodomésticos. Acá en la radio Tingunaco, sino como transmisor, pero ellos no se hacen cargo. O sea, te dicen que los lleve a un ser, qué sé yo, y que tienen un presupuesto y ellos te lo reintegran o te devuelven el electrodoméstico, pero eso no sucede. Silvina, Fernando, ¿sí? Fernando te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quizás lo complejo es que se vuelve algo normal esta situación, ¿no? Como bien lo explicabas. Nadie nos avisa, pero ya nos estamos acostumbrando y sabemos a qué hora puede ser el corte, cuando no debería ser así. Sí, ni hablar. No, obviamente que no, pero cuando uno va, llama para tener una explicación o cosas así, lo que te dicen es, bueno, tratar de acostumbrarte porque esto va a pasar siempre. De los vecinos, bueno, como te estoy diciendo, en el día de ayer, antes de ayer, estuvieron haciendo un corte en la avenida Croacia. En el día de hoy rompieron todo lo que es la fachada de Nor. Algún vecino que vive por ahí cerca seguramente lo va a comentar. Me parece que los vecinos tendríamos que hacer también algún otro tipo de cosas, como lo que se está haciendo ahora. ¿Se acercaron a Defensa del Consumidor, algún lugar que los asesore de algún modo técnicamente para encontrar una respuesta a esta situación? Sí, estuvimos llamando, bueno, a Edenor, al ENRE, pero la verdad es que también es la misma explicación que nos da Edenor. Como que es mucha la población, son muchas las nuevas casitas, es como una explicación media absurda también. Y como que no está, Edenor no está preparado para solventar tantas casas. Eso un poco también lo que nos dijeron. Estamos en un año electoral y es sorprendente que no se haya acercado a nadie de lo que es la municipalidad de José C. Paz a ver el reclamo de los vecinos. Como decías, no es algo invisible, ya que rompieron todos los vidrios de lo que es Edenor. Sí, la verdad que sí, es medio extraño. Lo de Edenor pasó hoy a la mañana. Yo no sé si capaz que mañana tendrá más repercusión, eso no lo sabría. Pero por parte de los vecinos no se acercaron a la municipalidad. Y la verdad que no sé, porque... ¿Piensan hacerlo? Y yo creería que sí, tendrían que acercarse. ¿Tenés una idea más o menos cuántos son los barrios que están afectados o es todo José C. Paz? Y sí, casi todo José C. Paz. Son barrios puntuales donde se nota muchísimo más porque, bueno, hacen corte de varios días. Urquiza, San Atilio, Frino, Primavera, San Luis, San Gabriel, Piñeiro, un montón de barrios que bueno, están acá alrededor de San Atilio. Que, y bueno, los barrios de los complejos habitacionales también se quedan sin luz. ¿Se están organizando los vecinos para continuar con estos cortes, estas medidas de fuerza para que los escuchen? Y yo creería que sí, la verdad es que hace varios días que se están, dos días por lo menos, que estuvieron en la avenida Croacia cortando. Yo creo que si la medida no cambia, los vecinos tampoco van a cambiar su estrategia para que esto no siga pasando, ¿no? Muy bien, Silvina Vivas, muchísimas gracias por la comunicación y por informarlo sobre lo que está pasando en José C. Paz. Bueno, hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la compañera que remarcaba el trabajo que realizaron desde FM Tincunaco, ¿no? Que hablaron con el vocero de Edenor, Alberto Lippi, que mencionó que los cortes reiterados se deben a la alta demanda que estamos recibiendo de los clientes. El Ejecutivo justificó la situación en que la demanda más alta histórica normalmente se da en invierno, llegando a una demanda récord que en algunos casos supera la capacidad técnica del cable y se produce algún inconveniente. Para eso dijo que hay 100 cuadrillas preparadas para dar una respuesta lo más rápido posible. Esto que sucede en esta zona de José Paz, podemos verlo aquí en Moreno. Los reiterados cortes de los vecinos que también exigen respuestas concretas sobre esta problemática que aparece a esta altura del año, pero que también está en el verano, que no es patrimonio del invierno nada más. Así es, recuerdo en diciembre del año pasado que se quemó una fase acá sobre Libertador y Mitre de lo que es Edenor, y estuvieron todos los comercios que es el centro de Moreno sin luz, hubieron muchas pérdidas, lo que son comercios de gastronomía, y los reclamos de los vecinos era organizarse, marchar, por parte de también de los barrios más alejados de lo que es el centro, particularmente Barrio 2000, que es donde yo vivo y donde pude hablar con los vecinos, que hubieron muchos, como le preguntaba también a Silvina, pérdidas de electrodomésticos, y la respuesta es esto que decía Silvina, te dicen acercate, avísanos qué es lo que perdiste, te hacemos un presupuesto, vamos a llamar a un service, pero la respuesta más de eso queda en un papel o en la palabra y no llega a concretarse nunca, porque los vecinos hasta ahora no o han resolviéndose tenido... con un largo tiempo para lo, que llegue a esa instancia. Claro, lo que dicen los vecinos es, yo prefiero arreglarlo yo a tener que esperar no sé cuánto tiempo a que lo resuelva Edenor, que seguramente no se lo resuelve. Entonces, eso es lo que me decían los vecinos el año pasado cuando hacíamos las notas por el tema de los cortes de luz en diciembre. Como dice la canción de Arbolito, te acostumbras, ¿no? Esta cuestión de, bueno, se llega a esta instancia, te acostumbras. Te acostumbras al maltrato, te acostumbras a esta situación de, por ejemplo, bueno, no hay información por parte de la prensa, pero podemos deducir que a esta hora puede haber un corte, así que apaga todo para que no suceda, cuando no debería ser así. Exactamente. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. En escenarios sangrientos, ese soy yo.

y un grupo reducido de empresarios. Y esto se ve viendo los números, concretamente los subsidios que brinda el Estado a estas empresas. Lo que está claro es que preexiste el negocio para pocos en esta pequeña mesa del festín, y que según el gobierno nacional los subsidios ayudan a compensar la brecha entre las tarifas nacionales e internacionales. El ministro de Planificación, Julio De Vido, explicó con esta frase que te voy a decir la política oficial de subsidios. Si yo llevara el boleto de colectivos a 3 pesos en 15 días o menos, bajaría el 40% de pasajeros. Este es el argumento del gobierno nacional. Por ejemplo, los ferrocarriles reciben un subsidio de 2 pesos con 14 centavos por cada pasaje que venden. Es decir, que si el boleto mínimo era de 65 centavos y ahora es de 90 centavos y le agregamos los 2 pesos con 14 centavos, la matemática nos indica que tenemos un valor de 3 pesos con 4 centavos, el boleto mínimo que recibe la empresa concesionaria del servicio. Es decir, es la lógica del mercado capitalista con una suerte de mirada maquiavélica. Del fin justifica los medios. El servicio ferroviario representa un verdadero peligro para los usuarios, y hay que mencionarle a Schiavi que cuando se viaja, por ejemplo en el Sarmiento, no son las óptimas condiciones. Al contrario, hoy escuchaba en la Plaza San Martín, cuando realizábamos la primera salida con nuestro compañero Rubén Bustamante, nos tratan como ganado por lo que sucedía en la larga fila de gente que quiere comprar carne en este operativo de carne para todos que se está realizando en la Plaza San Martín. Y lo mismo sucede y se puede trasladar cuando viajas en el Sarmiento, día a día. Nada ha mejorado. Y se profundiza el modelo neoliberal de la década de los 90. Lo que podemos empezar a desmembrar es lo que nos decía Edgardo Reynoso, trabajador ferroviario, meses atrás, cuando hablaba con nosotros, y nos decía que es el monto de dinero de los subsidios sirve para mantener la estructura ferroviaria, que pone en riesgo constante la vida de las personas que viajan en las condiciones que te describía. Parte también del negociado, que tiene como beneficiarios directos gente como Gabriel Romero, titular de MEPA, que es prácticamente uno de los que más material de este traído del exterior está reparando. Y eso significa millones y millones de pesos que van a estos sectores. Como también Materfer, que está en manos de Taseli, del que le sacaron el servicio del Roca, bueno, ahora es dueño de Materfer, y allí van material también para reparación. Bueno, y Siriliano, que tiene Enfer, un emprendimiento ferroviario, también otra firma vinculada a estas reparaciones y a estas refacciones, que evidentemente le cuestan muchísimo, muchísimo al Estado, que no es indicativo de que se moderniza el parque, muy por el contrario, está muy lejos de las necesidades de un sistema ferroviario eficiente, porque justamente se tiende en este sentido a la estandarización, es decir, hacia dejar los equipos, obtener equipos de la misma factura para ordenar justamente las reparaciones y demás. Bueno, todo esto es indicativo de que no hay, o mejor dicho, hay una política perversa para el ferrocarril y para el país, ¿no? Bueno, de esta política perversa no se habló, como tampoco de la compra de trenes a Europa que están en desuso y que es compra de chatarras. De esto tampoco se habló en el día de ayer por parte de Schiavi. Lo cierto es que se mantiene una lógica, se mantiene un modelo de subsidios que se puede trasladar, por ejemplo, lo que sucede con las empresas de suministro de electricidad. Buscaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez información que describía cuántos subsidios se está dando por parte del Estado a estas empresas y las condiciones que viven los vecinos, por ejemplo, José C. Paz. Escuchábamos a la trabajadora de FMT Cunaco describiendo esa situación. Por eso los invito a seguir escuchando a Edgardo Reynoso, una entrevista de esas que te ayudan a tener datos duros para analizar una realidad. Bueno, siempre revisamos nuestro archivo y llegamos a estas instancias para empezar a entender que se compra trenes en desuso en otros países que no están en circulación por antiguos o antieconómicos y llegan aquí, a la Argentina. Una muy vieja discusión, los subsidios son un saqueo al erario público, al tesoro, a todos los al Estado Nacional, que somos todos. Justamente esta política de tener los ferrocarriles subsidiados en manos de comerciantes, que obviamente el monto de los subsidios, que son cuantiosos, los llevan a otros lugares que no son el ferrocarril, evidentemente se deteriora el servicio y fundamentalmente deteriora el ferrocarril. Nosotros estamos en contra justamente de seguir subsidiando esto. Creemos que hay que recuperar el ferrocarril, pero en este sentido creemos que es imperioso recuperar la carga, porque la carga es la que equilibra financieramente el costo operativo del ferrocarril. Mientras la carga siga en manos de Cargill, siga en manos de Aceitera de ESA o de Camargo Correa o de Agrenco, firmas brasileñas en este caso, justamente el lugar de donde se nutre las finanzas del ferrocarril van a ser no van a poder tener un ferrocarril eficiente. Recuerdo que necesitamos tener un único ferrocarril en manos del Estado y con control de los trabajadores. Ahí escuchábamos a Edgardo Reynoso hablando con nosotros, trabajador ferroviario que siempre lo hace, explicando el problema estructural y el sistema de subsidios que es parte de la mentira de la intervención del Estado, cuando en realidad profundiza el modelo neoliberal de la década de los 90, que de eso no se habla y quedó claro en las palabras de Schiavi en el día de ayer. De esta manera queríamos reflexionar sobre lo que me pasó a mí viendo esa entrevista, pero te puede pasar a vos que viajás todos los días en el Sarmiento. Esto de dejar de lado la problemática estructural para llevarlo a la idea de un sabotaje, una utilización política, que no se descarta y que puede ser muy posible que eso haya sucedido, pero también es real la situación que se vive por parte del usuario día a día viajando en el sistema ferroviario argentino. Le damos continuidad al programa el día de hoy. Rápidamente, luego de lo que disponga nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien ahora está en la operación técnica, nos vamos al resumen de la semana en este cierre de jornada de Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Decíamos que no íbamos al resumen de la semana, me desinflaba cuando iba presentando el resumen de la semana, por eso volví a darme aire y a darme respiro y a darme así, pum, para arriba. Y vamos a trasladarnos al día lunes. Escuchábamos entrevista que realizábamos con un integrante del Frente Nacional Campesino, Benigno López, que nos menciona en aquella ocasión, y lo vamos a poder escuchar, los cuatro puntos que llevaron adelante esta jornada de movilización hacia el Congreso Nacional. Cuatro puntos para una reforma agraria, cambiar algunos puntos que sufren los campesinos, por ejemplo, los desalojos. De esta manera hablaba con nosotros Benigno López. Y son cuatro. Primero, necesitamos la titularización, propiedad social de las tierras, de tenencias ancestrales, ¿no? Son posesiones que tienen 300, 200, 150 años. Pequeños productores campesinos que vivieron toda su vida, varias generaciones, y bueno, que hoy están sufriendo la amenaza del desalojo o ya fueron desalojados, ¿eh? Queremos la propiedad de la tierra, como cualquier otro argentino, de acuerdo a como manda la Constitución Nacional. El segundo punto, necesitamos que el Estado Nacional fortalezca las herramientas destinadas a los pequeños productores agropecuarios, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Subsecretaría de Agricultura. Creemos que hay que fortalecer las herramientas como subsidio en casos puntuales, créditos blandos, acompañamiento, planificación para la producción, la comercialización alternativa. Y el tercer punto que planteamos es la necesidad que se debata en el Congreso el proyecto de ley presentado por los movimientos campesinos, que es un proyecto para que se frenen los desalojos en todos los puntos del país y al mismo tiempo se inicie un trabajo arduo de relevamiento y regularización de las posesiones de tierra. El cuarto punto que planteamos nosotros es debatir el tema de la concentración y extranjerización de la tierra, ya que las tierras de la Argentina están en manos de muy pocos empresarios nacionales y extranjeros. Creemos que esto se debe democratizar. Benigno López nos explicaba la situación que se vive, que lleva a estos cuatro puntos. El día martes comenzábamos el programa con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que se dirigía a la Plaza Mariano Moreno, donde estaban los soldados bajo bandera reclamando ser atendidos por parte del intendente y del Consejo Deliberante. Así lo hicieron, buscaron una respuesta a un reclamo que ya hemos escuchado en esta radio. Osvaldo Ramírez hablaba con nuestra compañera Cecilia Rodríguez de la siguiente manera y explicaba los motivos de por qué estaban en la Plaza Mariano Moreno. Ya habían comenzado a acampar el día lunes a la noche y se quedaron en la espera. Luego fueron atendidos por el intendente, pero te dejo con la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la Plaza Mariano Moreno. Los reclamos que estamos haciendo es el espacio físico que no tenemos, prioridad en ingreso al municipio, entrega de diploma y medalla, que bueno, fue entregado a un diploma, exhibición de impuestos para los compañeros y el sepelio para el grupo familiar de los compañeros. Y ya como estuvo acá presente el intendente, ¿qué es lo que le dijo? ¿Se comprometió a resolverle estos cinco puntos que ustedes están reclamando o cuál fue la respuesta? Bueno, pero vamos a aclarar que es toda promesa. Yo me baso con un papel escrito y firmado por ellos. Yo le doy un tiempo prudencial para que solucione la problemática de los compañeros. Si no, volveremos a la lucha. Y creo que cada vez se está poniendo más fuerte y más dura la lucha. Así que no le vamos a aflojar ni un centímetro. ¿Se ha comprometido entonces el intendente? Se ha comprometido. Pero también quiero destacar que decirle al señor intendente y cualquier autoridad es: si tocan a un compañero que trabaje en el municipio para sacarlo por la medida que estamos tomando, va a ser peor para el municipio. Eso quiero dejarlo en claro, porque señas que están haciéndole a los compañeros es como que van a tomar medidas contra ellos. Y del martes nos vamos al día miércoles. Estaba aquí en la mesa, en los micrófonos de la 90.1, Fabián, que es un feriante de la Feria de la Unión, porque presentó una denuncia penal frente a una situación de violencia que se sufre en esta feria. Llevó la denuncia también a su secretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu, que dijo que iba a tomar una medida este fin de semana. Escuchamos a Fabián hablando con nosotros, una extensa entrevista, pero un fragmento de ella para entender la problemática que se vive en la Feria La Unión. Hay pautas que no están bien claras. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, con la violencia verbal, física, a mis propios compañeros, a mis propios puesteros. este fin de semana y el otro fin de semana tuve yo un hecho de violencia, yo personalmente, porque me están buscando a mí, no sé por qué me buscan a mí. Bueno, me rompieron una balanza, la mercadería que vendía de pan, porque tengo una panadería, tipo panadería, pan, factura, pataflora, y vendo accesorios de celulares. Y a su vez, yo estoy haciendo un curso de capacitación, que lo tengo porque no le tengo que mostrar a ellos absolutamente nada, que viene con un título para poder reparar equipos celulares. Que a la autoridad de que me lo pidan, se lo ofrezco y se lo doy, pero no a los que me vengan patotero a pegarme a mí. ¿Y quién es el que ejerce esta violencia? Y el sector es, el principal es el presidente de la feria. Hubo un acuerdo municipal es que no cobrarle un centavo a ningún feriante. Estamos hablando de Enzo César Beretta, porque aquí lo tengo en el acta de compromiso, que es el presidente de la feria. Sí. Y algunos feriantes que por ahí vienen a hablar bien, pero vienen todos en patota, que no se puede hablar bien. Uno cuando quiere dialogar, yo estoy idealmente abierto al diálogo. ¿Qué sucede con las autoridades municipales? ¿Pudiste hablar con el subsecretario técnico de inspecciones? Pude hablar con él, pude hablar con él. ¿Qué le señaló? No, que iba a llevar con el acta de compromiso, que dicen que van a venir las autoridades policiales y municipales al previo a controlar que no haya violencia, el Ministerio de Seguridad, para que no haya más violencia contra los compañeros, que este fin de semana yo los invité para que vayan. El sábado vas a ir a la feria. Voy a trabajar en mi puesto de trabajo. Y se espera que esté este operativo que se comprometió Oscar Seguro. ¿Se sorprendió Oscar Seguro frente a esta situación? No, él dice que ya tiene grabaciones, que él tiene... ¿Filmaciones sobre estos hechos? Filmaciones, grabaciones, gente que de la municipalidad que está todos los fines de semana dentro del previo, que los referentes de la feria no lo saben, porque él manda gente municipal. Y de la situación que se vive en la Feria de la Unión, que bien lo escuchábamos a Fabián, uno de los feriantes, nos trasladamos a la jornada que realizó ATE en el día de ayer, donde hubo un corte en Ruta 23 y luego se acercaron al Consejo Escolar. Ahí estuvo nuestra compañera Cintia Medina, habló con Alicia Meinar, que describe las situaciones particulares de cada escuela que ayer se acercaron al Consejo Escolar buscando reunirse con Gabriel del Río, que estaba en La Plata. Sí lo hicieron con otros referentes del Consejo Escolar. Por ejemplo, el presidente los atendió. Así hablaba Alicia Meinar en el día de ayer. Antes de ayer hice un pequeño relevamiento, y por decirte algo, la escuela 67 doble jornada, murciélagos, ratas, una heladera que no se puede enchufar porque da corriente, da patada a los compañeros, un termotanque nuevo que no se utiliza porque no funciona, una cocina nueva precisamente que tiene pérdida de gas. ¿Cómo puede ser nuevo y que todo eso no funcione? Digo, esto hace que el trabajo de los compañeros se vea forzado porque tienen que, en pleno invierno, tienen que cocinar en pésimas condiciones. La falta de gas, increíble en las escuelas. La 506, precisamente, estuvo suspendida las clases 3 días porque no hay gas. La escuela 72, llueve y se apaga la cocina porque por la campana que tiene la cocina filtra el agua. La heladera la tienen sostenida a la puerta con una bolsa de papa. Digo, entre otras que hemos andado, la escuela 73 no tiene mobiliario del sur, los chicos comen en los salones, lo que perjudica el trabajo de las compañeras porque no se puede organizar de otra manera. Pero es increíble cómo están funcionando los baños tapados. Un chico en el jardín, no te quiero mentir, eso me lo comentó ayer, una docente que veníamos de la escuela 5, la rural, se cayó a una cámara, especie de cámara séptica, y decía que no era más profunda porque el chico le llegó al esternón y lo tuvieron que sacar. No pasó a mayores porque no era más profunda la cámara, pero digo, todas estas cuestiones las tiene que prever con anticipación el Consejo Escolar. Llega el receso invernal, no hay calefacción, no hay ninguna estufa que ande. Eso pasó en la escuela 51, en la escuela 53, digo, en la mayoría de los establecimientos educativos se ve la misma problemática. Llega el frío, no hay estufa, llega el frío, no hay gas para cocinar, llega el frío, no hay vidrios. Digo, más allá de las ratas o de las cucarachas, de, en este caso, los murciélagos que se le caen arriba de la cabeza a los pibes. Alarmante esa situación que se percibe en las escuelas de Moreno. Ahí pasaba Alicia Merinar, cobertura de todo el resumen de la semana, de lo que dejó el trabajo periodístico de esta emisora. Nosotros nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde del día de hoy en esta radio recuperada. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? Estaba calmo. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Pasó la saca? Onda a saber, ¿ves? A ver si estamos metidos en algo. La música lo indica, estamos escuchando el rejunte de Sumo hace años atrás, donde está Divididos e integrantes de La Pelotas haciendo esta versión del grupo de Luca Prodan. Fue una semana en la que le dedicamos a Divididos, escuchando algunas viejas entrevistas, algunas versiones, y en el día de hoy nos vamos a ir con una entrevista en duro de domar. Roberto Pettinato se encontraba con Ricardo Moyo. Recuerdo haber visto en vivo esa entrevista y donde van a recordar algunas anécdotas, por ejemplo, que no había un buen vínculo con Roberto Pettinato por parte de los integrantes de Sumo. Algo que ya lo había señalado en viejas entrevistas Luca Prodan. Recordemos que Roberto Pettinato era periodista de una revista, El Expreso Imaginario, y que llegó de casualidad a ser integrante de Sumo. Imagínate esto, una entrevista pautada con El Expreso Imaginario, llega Roberto Pettinato, hace la nota, comienza a revisar con Luca Prodan, y de repente dije, traje el saxo, y comienza a ensayar y nunca más se fue el tipo, y se quedó ahí. Luego, cuando sucede la muerte de Luca, la fracción de Hurlingham, más precisamente de Ricardo Moyo, Arnedo y sumado Roberto Pettinato, comienzan a generar la instancia de Divididos. Así se gesta Divididos, con Gillespie estando en la formación original del primer Divididos. Vos te preguntarás quién era el baterista. No tenían baterista, era una máquina de ritmos que usaban para grabar. Luego Pettinato decide irse a España y ahí quedará la base del primer Divididos, que podemos ver algunos rasgos de ese sonido muy a lo Sumo todavía en 40 dibujos ahí en el piso, donde la batería la toca Gustavo Collado, que llega de casualidad también. Tenían que tocar en Flores, no tenían baterista, estaba ahí el baterista de Sobrecarga, un grupo de la década del 80, y comienza a tocar con Divididos. Luego Collado se irá porque era integrante de la Sobrecarga. Entonces, ¿quién quedará? Y vendrá Federico Gil Solá, quien habló con nosotros en muchas ocasiones. Es más, recuerdo que nos mencionaba que no recordaba muy bien esa etapa de la planadora del rock. Y tampoco le gustaba que le digan la planadora del rock. Pero lo que tenía Federico Gil Solá fue darle una instancia de power trio. Ahí se denota que no había lugar para Gillespie, quien seguirá tocando con Las Pelotas y no seguirá profundizando con Divididos. Estará como invitado de vez en cuando, pero se hará más fuerte el sonido power trio, que se puede ver en Acariciando lo Áspero y en La Era de la Boludez, hasta que llega un momento clave en la vida de Divididos: la ida de Federico Gil Solá. Una ruptura en un ensayo. Ya venía sucediendo que llegaba tarde Federico Gil Solá a los ensayos. Moyo, Arnedo no se la bancaron más, hablaron con el baterista. Recordemos que venían de haber aceptado tocar un Vélez sin sponsor porque habían rechazado a una gaseosa muy conocida de un festival que iba a cerrar con Carlos Vives. No quería hacerlo Divididos y tuvo la consecuencia de hacer un Vélez casi vacío, semi vacío. Pero vamos a profundizar en estas anécdotas con Roberto Pettinato y Moyo. Luego de Acariciando lo áspero y de la era de la boludez y que se vaya Gil Solá, llegará Jorge Araujo, Magú, más conocido para lo que seguimos de algún modo a Divididos. Y le dará otra característica al sonido de este power trio. ¿Por qué? Porque debutará en un disco no comercial, a diferencia de la era de la boludez, que había sonado por todos lados, hasta una película de polka. Comodines, ¿te acordás? Esa olvidable película entre Carlos Calvo y Adrián Suar. Bueno, aparece en la banda de sonido de esta película muchas canciones de Divididos. Que a veces una. ¿Qué tal también? En escenas que ahora lo estoy recordando. Por ejemplo, en una fiesta donde están investigando a los dos policías, aparece la canción de Divididos. Pero lejos de esa comercialización, de ese sonido que había perforado todas las radios y los canales de televisión, Divididos hace debutar a Araujo con un disco muy oscuro, por cierto, llamado Otro Letra Balagna. Anda a lavarte el orto, en simples palabras, al revés. Ese disco tendrá características telúricas, porque hay muchas chacareras, muchas zambas escondidas que grabaron con Omar Moyo. Y ahí vendrá una etapa de mucha experimentación para Divididos. Hasta que graban Gol de Mujer, un disco formidable en toda su magnitud, pulen lo que habían hecho en Otro Letra Balagna y luego estalla en El Narigón del Siglo, disco que grabaron en los estudios de Abbey Road, donde los Beatles también grabaron, y recuerdo a Moyo como un niño con Araujo sacándose fotos de los estudios. Aquí estuvo Lennon y se sacaban fotos, aquí estuvo Paul y se sacaban fotos, estaban como locos los chicos. Lo cierto es que después de ese disco vendrá un disco más, los atraviesa la crisis del 2001 y no grabarán por lo menos hasta el año pasado, que volvieron a hacerlo con Amapola 66. Ayer, vaya casualidad, pude conseguir la presentación de ese disco, un DVD doble, donde vi, por ejemplo, una canción de los Beatles, que aquí en Argentina se conoció con Una Ayudita de Mis Amigos, cantada por Claudia Puyot, Fabiana Cantilo, Ciro Fogliatta en el piano y el power trio Divididos. Impresionante. O que ves, tocado con Peteco Carabajal en el violín y todo un ensamble folclórico en el escenario. Algún día los invitaré a los oyentes que quieran acercarse y ver estas imágenes, que se las recomiendo. Y una versión de Susy Desprolijo que no había escuchado. Hacía tiempo que no escuchaba una versión tan poderosa como lo hice en el día de ayer. Nos vamos con las palabras de Pettinato y Ricardo Moyo, y luego un tema de Divididos, cerrando el programa. No, nos vamos con Moyo y Pettinato rápidamente, porque luego viene la repetición del informativo regional a cargo de nuestro compañero Martín Augusto Raffo. Sí, nuestra compañera a veces la memoria le juega una mala partida, pero viene después de Nunca es Tarde. Después de Nunca es Tarde. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar, quédate ahí para escuchar el informativo regional, luego la repetición de Recorte Informativo y luego vendrá Latido Americano cerrando al dorso en la jornada de esta radio recuperada. Muchas gracias, nos vemos el lunes, hasta luego. Es verdad que al terminar un show agradeciste muy efusivamente a la marca de cerveza que precisamente era la contra de la que oficiaba el recital. ¡Qué lindo! Señor Márquez. Ahora le voy a contar una anécdota que es todavía peor. ¿Qué? La cara del productor cuando yo dije, era bueno, Pilsen y lo auspiciaba Norteña. Claro. El productor quedó blanco y... Y me querían hacer gestos y estaban todos haciéndome gestos que no eran. Entonces, yo conté que estaban saludándose entre algunos. Me contó una anécdota de Sumo que no la podía creer. Contale a la gente, una vez hicimos un show en un barco en el puerto, un barco desvencijado, y todo el mundo iba, era como una fiesta, un evento en el barco, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros? Contale a la gente por qué nosotros tocamos tan poco ese día. Porque se dobló la lista. No. Se dobló. La lista de temas, ¿no? Sí. Así.